Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con un recordatorio, el que tiene que ver con la iniciativa que de nuevo pone en marcha la Delegación Municipal de Comercio, en este caso en torno al Día del Petaquero. Distintas actividades desde distintos foros por supuesto, hay que destacar en estos próximos días. Se acerca ya ese Día del Petaquero el próximo lunes, como todos sabrán, en el caso de este año. Y bueno, pues son además los últimos días para aquellas personas que quieran participar en esta campaña de promoción que de nuevo la Delegación Municipal de Comercio pone en marcha por segundo año consecutivo en torno a lo que es el Día del Petaquero. Así que les vamos a recordar todos los detalles, las fechas para que las tengan en cuenta si todavía quieren participar. Y además, ahora Remé nos lo explicará mejor, pero está funcionando muy bien, con gran participación. Y ya decimos, todos los detalles junto a la propia delegada municipal de comercio y también de otras áreas, como del mayor. Habrá algún apunte también que recordemos, o en torno a la Escuela Municipal de Música. Remé Trujillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Remé, que como decimos, hay diferentes novedades, pero queríamos sobre todo hoy referirnos a esa campaña con motivo del Día del Petaquero, que ahora recordamos las fechas, pero que está yendo bastante bien, me comentabas, ¿verdad? Sí, está teniendo una buena acogida, la verdad que como el año pasado también fue la primera vez y tuvo una buena aceptación, este año pues hemos quedado sorprendidos porque hemos aumentado más la participación hasta ahora, y todavía queda una semana esta semana, así que estamos muy contentos. Recordemos, si te parece, Remé, en qué consiste la campaña, quién puede participar y los premios, ¿no?, que se sortearán. Pues mira, el modo de participación es comprando en cualquier pequeño comercio de nuestra localidad, aparte de peluquería, quiere decir panadería, librería, todo lo relacionado con alimentación de nuestros pequeños comercios, y después también puede ser ferretería, la farmacia, todo el comercio ubriqueño en general, pequeño, claro, pequeño y mediano. Y la participación, pues al haber comprado en cualquiera de estos establecimientos, pedir el ticket de compra y depositarlo en una urna que hemos colocado tanto en el mercado de abasto, como está todo el día allí también en la oficina de turismo. La semana pasada nos pusimos en el centro de la Unidad de España para darle también un poquito de visualización a la campaña y para llegar a más personas, y esta semana pues también tendrá lugar, nos pondremos también el miércoles para estos últimos días darle el pequeño asesor, nos pondremos también otra vez de nuevo en la Avenida de España. Y además, con motivo del Día del Petaquero, pues esas auténticas obras de arte por parte de Lidia Pérez, ¿verdad? Sí, el obsequio que van a tener en ese caso, pues todas las personas que vayan a participar en esa campaña, pues una patacabra diseñada por Lidia, y van a ser 6, así que tiene bastantes oportunidades que echen los tickets, y que el número de tickets es ilimitado, tú puedes echar todas las veces que tú quieras tickets, eso sí, con un tope que es de un mínimo de 5 euros. A un mínimo de 5 euros hemos puesto la cuantía de ticket, y lo que te he comentado, puedes echar las veces que quieras. Para solo decir que esto es para tener más posibilidades, pero solamente te tocará una patacabra. En este caso es lo que se rifa haciendo nuestro día, el petaquero, una patacabra, claro. Son 6 patacabras, ¿verdad? Decoradas por la ubriqueña Lidia Pérez, que además tienen grandísima acogida, y que, como nos decías, la pasada semana, por ejemplo, estuviste en el centro de la Avenida de España, y allí también pues se podían ver los premios, esas sí, patacabras. Sí, lo pusimos para darle, como te he dicho, un poco de visualización, y pues antes, la verdad que, bueno, por motivos que sean, no escuchan radio, no le ha llegado lo que ha oído la campaña, y pues sí, pues así se han enterado también, hemos informado a la gente que pasaba por allí de lo que se trataba la campaña, que es gratuito, que era entrar en un sorteo con los tickets que uno suele comprar habitualmente en cualquier establecimiento, tanto como te estaba comentando antes, cualquier pescadería, panadería, pescadería, librería, la farmacia, la gasolinera, todo lo que... Y eso sí, lo quería recalcar un poco, que los bares, habíamos hecho también partícipe los bares, porque también son unos establecimientos, y este año pues también se podía pedir, incluir los tickets de los bares. Sí, en definitiva, prácticamente cualquier compra, servicio a través de las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad, incluidos bares, todo ello se puede incluir dentro de lo que es este sorteo, esta campaña, y la verdad es que es más fácil imposible, en el sentido de que tenéis esa urna en el mercado, otra en la oficina de turismo, y por si fuera poco, bueno, pues acercáis también al centro de la Avenida España, donde nos comentabas que, por ejemplo, este miércoles, pues, ¿volverías a estar? Sí, este miércoles volveremos a estar. Pues nos colocaremos sobre las 11 de la mañana hasta la 1, 1:30, así aproximadamente, para aquellas personas que quieran aprovechar los últimos días de poder depositar los tickets, más, creo que, como tú has dicho, más facilidades ya imposible. Podemos dar, entre comillas. Creo que pues, estamos dando bastantes facilidades y que estamos informando, pues, para que yo, como te comentaba, que muchas veces no se enteran por algún medio de comunicación o por las redes, pues personalmente, pues también lo estamos comunicando. Recordemos, última semana para participar, el miércoles, allí en el centro de la avenida, pero el resto de días en la oficina de turismo, en el mercado de abastos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el último día para participar, Reme? Pues mira, finalizará la campaña el viernes día 27, ¿vale? Será el sorteo por la tarde, a las 5 de la tarde. Y a la... Hemos dejado que pues hasta el mediodía, el viernes al mediodía, en horario de oficina de turismo y del mercado abasto, porque yo antes de las 12 recogerá la urna del mercado abasto, y para también ese, como te he dicho, las últimas compras del fin de semana, que son más habituales, sí. Hemos dejado hasta el viernes al mediodía. Y ya pues el viernes a las 5 de la tarde, pues en la oficina de turismo tendrá el sorteo, tendrá lugar. Lugar. Muy bien, pues como podemos comprobar, se tienen en cuenta todos los detalles también para apurar y dar la posibilidad hasta el último momento que se pueda participar. El sorteo ya el viernes, por tanto, a las 5. Y me decían, ¿no?, la entrega de las patacabras, que sería el martes, claro, después del regreso ya del puente festivo, el martes a las 5 allí en la oficina de turismo. Sí, Juan Carlos, hemos puesto el martes porque la mayoría o un gran número de personas pues se suelen ir a aprovechar su día de descanso, el día del petaquero. Claro. Pues hemos decidido que sea el martes, el lunes festivo es el día del petaquero, pues para que se pueda recoger el martes. Tiene unos días, no tiene que estar, como te comentaba, pues la mayoría o parte de ellas pues se suelen aprovechar su día de descanso. Bueno, pues todo ello en torno a esta campaña del Día del Petaquero. La verdad es que RM se han ido enlazando campaña tras campaña, ya no decimos del año pasado, sino desde este propio 2022, ¿no? Desde que arrancara, lo hemos podido comprobar cómo han ido una tras otra, y siempre a un sector o en general se intenta ir impulsando las compras, las ventas, en definitiva, aquí en Ubrique. Nuestro objetivo es que compren aquí en Ubrique, es verdad que activa un poquito lo que es la compra del comercio, por eso estamos haciendo todas las campañas que del Ayuntamiento de Ubrique pues estamos ofreciendo. Creo que no nos hemos quedado nada en el tintero. Quiero decir que todas las campañas que han venido, tanto San Valentín, antes de San Valentín, como tú sabes, también hicimos la campaña de Navidad también, ¿verdad? De Navidad, de Yo Compro en Ubrique, que pues, finalizó en enero, febrero, después hemos hecho San Valentín, marzo el Día del Padre, mayo el Día de la Madre, ahora en mayo también el Día del Petaquero. Ha sido una continuidad de campaña para apoyar todo lo que está en nuestras manos al comercio de la localidad, así que creo que desde el Ayuntamiento en este caso estamos haciendo un buen trabajo. Supongo que además, ¿no?, en mente con nuevas ideas ya para los próximos meses. Claro, ya tú sabes, ahora vienen unos meses que son un poquito más difíciles, como es la del verano, pero bueno, ahora en junio también haremos otra campañita y ya pues los sucesivos que vayan viniendo en estos meses sucesivos, como otros años, hace las campañas que quedan todavía, bastante. Pues todo esto en torno a la Delegación de Comercio, pero Remes, si te parece, como responsable también, ¿no?, de la Delegación Municipal del Mayor, hablamos en su momento de, bueno, pues también esa iniciativa Cocina con Nuestros Mayores, con esas recetas que se ponen a disposición de las personas que las quieran, allí publicadas, con esa hojilla en el Mercado Abasto, y también es otra iniciativa que está teniendo muchísima aceptación, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, es verdad que ha tenido bastante aceptación, de hecho, vamos, es que esperábamos un buena acogida, pero no se hace extremo. Las primeras veces hemos tenido que reponer hasta tres veces lo que era la receta. Ya lo que hemos hecho, una cantidad más grande de hojillas para que se lleven, que al fin y al cabo la están cogiendo también para ellos mismos coleccionarla. Y nuestro objetivo era, pues, que fuera el mercado de abasto y no supiese, por ejemplo, que comer ese día o algo, con nuestros mayores, con las recetas que ellos habían realizado, pues decían, mira, a ver lo que han hecho los mayores hoy, han planteado los mayores y llevárselas. Y ha sido, pues he dicho, ha tenido una buenísima acogida y, pues nada, semana tras semana, pues aumenta lo que es el número de la ficha de las recetas que estamos imprimiendo. Hemos aumentado bastante. ¿Cada cuánto se van cambiando, Reme? Se cambian o se todas las semanas. Cambian todas. Y las cuatro recetas, se pone un aperitivo, una carne, un pescado, un postre. Todas las semanas se van cambiando las cuatro hojillas diferentes. Así. Tiene diferentes productos. Sí, sí. Como decía, ¿no?, además esto es una propuesta abierta a las personas que no tengan claro qué cocinar ese día o para el fin de semana, algo especial, pues ahí están esas recetas, las propuestas, y de camino pues se compran los productos ahí en el propio mercado, una forma, ¿no?, en definitiva, de impulsar las compras también en el mercado abasto. Exactamente, ese es el propósito, de animar también a que compren en el mercado de abasto. Y pues mira, como tú bien has dicho, ponemos nuestras recetas de nuestros mayores y un poquito también de aliciente o de ayuda, intentamos ayudar a lo que es el mercado. Para concluir, bueno, apuntar también que el buzón de sugerencias sigue abierto para esos mayores que quieran aportar sus recetas, ¿no? Sí, aparte, como nosotros desde nuestra Delegación del Mayor tenemos número considerado de personas que tienen un grupo de WhatsApp, que tenemos ya, vamos subiendo bastante, ya tenemos casi 180 personas en el grupo de WhatsApp de difusión, y suelen escribirla, se pueden dirigir también o lo pueden mandar allí el número al WhatsApp del grupo, al número al grupo que tenemos de WhatsApp de difusión, o dirigirse a Sonia Herrera, o bien en el Mercado Abasto, que hay un buzón de sugerencias, pueden echarla las recetas, que ellos las escriban en su puñileta y nosotros pues ya las pondríamos en el formato que nosotros solemos ponerla ahí en el mercado. Entonces, pues tienen la opción de que todo el mundo que quiera echarla mayor, pues puede participar, claro que sí. Pues ya lo saben, continúa esa campaña Cocina con Nuestros Mayores, que aúna por un lado pues las actividades para nuestros mayores, la posibilidad para los usuarios del mercado de contar con esa receta y además apoyar al mercado de abasto, sus comercios, en la venta de sus productos. Y bueno, pues por completar, Reme, si te parece, ya con la Escuela Municipal de Música, antes de concluir, actividad que llega esta semana dentro de su programación de iniciativa, una actividad que va a llegar este próximo jueves, ¿verdad? Pues sí, este jueves, el día 26, pues tendrá lugar en esta ruta musical en la ciudad romana, que va a correr a cargo de la Escuela Municipal de Música. Tanto profesores como alumnos pues van a deleitarnos con esa ruta, como te he comentado, que creo que va a ser muy interesante en un sitio tan bonito y tan, bueno, tan espectacular como tenemos aquí en Ubrique, pues que tanto alumnos como profesores de la Escuela de Música hagan sus piezas, no se lleven con sus piezas, pues tiene que ser algo muy, muy bonito, la verdad. Pero vamos, de todos modos, mañana la directora pues os comentará un poquito más de cómo va a tratar, de la actividad. Bueno, yo decía que el aforo es limitado, eso sí, a 100 personas, no hay un número limitado de personas, pero como te comentaba, pues ya mañana, que como usted hablaré ya con la directora de la Escuela de Música, pues os podrá informar o dar más detalles de lo que va a ser la ruta musical Ciudad Romana de Octubre. Así es, pues mañana también ese encuentro con la actualidad local, la cita el jueves, ruta musical Ciudad Romana de Ocuri, que aprovechando que estamos hablando además con la responsable municipal de la Escuela Municipal de Música, pues queríamos recordarla. Son distintas iniciativas en las distintas delegaciones bajo responsabilidad de Rebe Trujillo. Rebe, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado, y además con esa música característica, digo, porque estábamos hablando del Día del Petaquero. Bueno, pues no hay mejor sonido que es el mejor homenaje que desde luego podemos dar a nuestros petaqueros y petaqueras en fechas como esta, claro, y en su día a día, ¿eh? Claro, pues ya te digo, desde aquí yo, desde mi pues, de mi trabajo, pues desearle a los petaqueros el mejor de los días, ya que pertenezco al mismo gremio también, ¿no? Así que, bueno, pues ahí quedaba esa banda sonora, podemos decir, de fondo, que es la más importante para Ubrique, además. Pues sí, esa es la banda sonora que nos ha acompañado hoy durante este ratito de charla que hemos tenido. Bueno, pues la cercanía, además, el Día del Petaquero es, sin duda, el mejor homenaje posible para todos esos petaqueros, petaqueras que seguro que nos escuchan en estos instantes. Remé, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto con en torno a toda la actualidad. Gracias, Juan Carlos, vosotros. Buen gracias, día. Buen día, un abrazo. Igualmente.